Hola, soy Marta. Estoy en Salta. Estoy mirando caer la llovizna sobre los cerros y no dejo de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado?